Todo se me muere, perdón. Y bueno, hoy era imposible de los imposibles tener a Jorge Salán aquí con nosotros. Y entonces, ¿qué hicimos? Pues el lunes quedamos con él y estuvimos de charleta. Y bueno, pues ahora enseguidita os la vamos a poner. De momento seguimos escuchando este Todo se me muere y a continuación, la charlita con Jorge Salán. No obstante, recordaros que no se os olvide que tenemos un teléfono a vuestra disposición, el 915303221, y el WhatsApp también, el 608-600551, que no os ha dado tiempo a apuntarlo. Pues ahora os lo repito una vez, pero en la parte de abajo de nuestra página tenéis ahí el teléfono y el WhatsApp, 915303221 y 608-600551. Este tema que se llama Todo se me muere, pero en realidad yo creo que estás más vivo que nunca. Buenas tardes, Jorge. Muy buenas tardes, un placer saludarte. La verdad que sí, porque, bueno, a pesar de todo el año que estamos viviendo, no he parado de trabajar. Por suerte tengo aquí en el garaje de casa mi propio estudio de grabación y me ha permitido trabajar, tener la cabeza pues muy ocupada. Todo el primer aquel confinamiento de marzo que vivimos, pues me estuve preparando y trabajando muy duro en el disco que estamos presentando hoy en día. Ajá. O sea que no has perdido el tempus. No he perdido el tempus. Tempus precisamente es el título del disco que estamos presentando y viene Tempus Fugit, que es tiempo vuela, ¿no? Parece que viene del poeta romano Virgilio. Fíjate, ¿no? Hace unos meses, ¿quién nos iba a decir que íbamos a vivir todo esto, ¿no? Con lo cual queda demostrado que el tiempo puede cambiar en tan solo un segundo y llevarnos a otros derroteros imprevistos. Y por eso yo creo que hay que aprovechar el tiempo, ¿no? Es un poco como lo del Carpe Diem, y de ahí viene el título del disco. Ajá. Una buena manera de expresar también, ¿no? El tiempo que vivimos y de decir que esto no se para, que nos tenemos que mover. Sí, bueno, mira, el otro día, por ejemplo, hablaba con un compañero de profesión, un batería, un amigo que me decía, dice, joder, es que estoy un poco deprimido porque no tengo conciertos, no tengo tal, y digo, bueno, ya sé que es una época muy compleja, evidentemente no entro a hablar de la gente que no tiene ahora mismo ni hay gente que no tiene ni para comer, que lo está pasando fatal, ¿no? Que no hablo de eso, pero bueno, si tienes más o menos una vida que puedes ir tirando a pesar de todo, pues es una época en la que en vez de ver lo malo, pues mira, voy a aprovechar para leer muchos libros, para hacer un curso de literatura de inglés, para tocar la guitarra, para... O sea, siempre puedes hacer cosas y luego cuando vuelva todo esto a la normalidad, pues si has aprovechado el tiempo, yo creo que al final lo agradecerás, ¿no? Sí, todo es cuestión de proponérselo y tirar para adelante. O sea, eso está más claro que el agua, ¿no? Reinvertirse un poco, o sea, es un poco la palabra. Uh-huh. Vale, pues vamos a hablar un poquito al menos del disco, ¿no? Porque para eso hemos quedado, ¿no? Para hablar también del disco, no solo de las historias. Y hablando de historias, yo como tengo mi costumbre, pues he hecho una historia con tu disco también. Entonces, pues te la voy a leer y a ver qué es lo que dices y qué opinas. Perfecto. A ver si estoy muy equivocado o no. Dígase así. Es el sueño eterno de todos aquellos viejos dinosaurios seguir siempre con vida. ahora es el momento de luchar, pero no despiertes a la bestia. Si lo haces, piensa que así todo se me muere. Hay que tocar el cielo, disfrutar del silencio y, sobre todo, de las divinas palabras. Bueno, qué bonito. Pues mira, nunca me habían dicho hasta ahora en las entrevistas que he hecho un resumen tan especial como ese, así que te lo agradezco. Pues ahí está, luego te lo paso para que lo tengas también. Claro que sí. Y bueno, pues yo creo que también un poco resume lo que quieres decir con todo el disco, ¿no? Sí, bueno, hay muchos mensajes. Ten en cuenta que la mayoría de las letras de este disco las ha escrito mi padre, Chema Salán, que mi padre es un lector empedernido. Aparte tiene un talento bestial para escribir. Luego hay una letra de Cuchi Romero, que esto se me muere, una letra que coescribí junto al Drogas, de Barricada, y alguna letra más que hay por ahí es solamente mía. Pero bueno, básicamente hay varios mensajes, ¿no? Por ejemplo, pues Sueño Eterno habla un poco de la eutanasia y de decir que desde un punto de vista de una persona en el que te está diciendo soy yo el que tengo que decidir al respecto, ¿no? En todo esto. Has pasado también por Viejos Dinosaurios, que habla un poco sobre el futuro del rock, en el que haces un llamamiento a que se apoye a la gente joven, a pesar de que hay que respetar a la gente que lleva toda la vida en esto, también hay que apoyar a la gente nueva si queremos rock and roll. Has pasado por Vida, es momento de luchar, en fin, cada canción tiene un poco un mensaje diferente. No es un disco conceptual, pero sí que yo creo que tienen todos mensajes interesantes. Y mensajes que, además, al final, sobre todo al final, ¿no? Es esa esperanza, ¿no? De creer en esas divinas palabras que te pueden... Que no tienen por qué venir de Dios ni de nada por el estilo, ¿no? Son esas palabras que te llegan dentro y que te empujan a seguir viviendo, ¿no? Totalmente. Estamos en una época en la que yo creo que necesitamos pues esperanza, ¿no? Es una época que no va a durar para siempre y por lo menos, bueno, cada uno contribuimos en unas cosas, ¿no? Pues cuántas veces estamos mencionando el agradecimiento a los sanitarios, a la gente que se juega la vida para intentar solucionar todos los problemas que ahora tenemos, un montón de gente trabajando en esto, ¿no? Los músicos hacemos música y por lo menos, pues mira, hemos hecho que en el confinamiento mucha gente pudiera vernos tocar a través de conciertos en el Facebook Live, a través de regalar música. Entonces, pues bueno, al final lo que sabes es que, y lo que aprendes es que como sociedad o funcionamos todos aportando lo que cada uno sabemos de la mano o no vamos a ningún lado, ¿no? Además, tú eres uno de los que algún conciertito que otro has dado durante el confinamiento. Sí, he hecho como a lo mejor 3 conciertos y bueno, los hice encantado. La verdad que los vio muchísima gente. Hay alguno por ahí que está subido en YouTube. Y bueno, la verdad que estuve encantado de ya que no podía conectar con la gente de manera presencial, por lo menos regalar un par de conciertos o 3 de manera virtual, ¿no? Además que era una manera también de estar cerca de esa gente que te quiere, ¿no? Totalmente. La verdad que, bueno, sí, lo volvería a hacer y lo que hace falta ya es que pase todo esto lo antes posible y volvamos a sentir el calor del público en directo y ellos nos vuelvan a escuchar en directo. Sí, que eso, aunque hay alguna sala y algún grupo que lo está pudiendo hacer, pero de maneras muy limitadas y algunos con, digamos, un cierto sabor agridulce, ¿no? De dulce de poder estar subido en un escenario, ¿no? Y un poco agrio al ver la sala de esa manera, ¿no? Con distancia. Bueno, con sí. Yo hice un concierto en Burgos en septiembre, justo antes de... Estaban ahí que Aranda de Duero había salido de un confinamiento que había pasado, luego se volvió a abrir y coincidió que pudimos tocar en medio del monte en una bodega. Y la verdad que, bueno, estaban todas las medidas de seguridad, las mesas separadas y tal, y por lo menos pues nos resarcimos ahí un poco del tiempo, de los meses que llevábamos sin tocar. Y bueno, pues deseando volver a ahora tenemos 2 conciertos programados para finales de diciembre. uno en Vitoria y otro por Parla, creo que es. Y bueno, esperemos que salgan adelante, y aunque sea con medidas de seguridad hasta que se vuelva a la normalidad, pero por lo menos volver a sentir poco a poco el que puedes tocar delante de la gente otra vez. El estar ahí, ¿no? El que es muy importante, ¿no? También ese, aunque sea un contacto distante por las circunstancias y demás, pero por lo menos tienes un contacto, ¿no? Marcelo. Exactamente. Bueno, en este disco has tenido colaboraciones, tres de ellas creo que son las más importantes para ti, porque el resto más o menos pues ha sido una banda, ¿no? Pero Cuchi Romero, El Drogas y Pedro Andreu han sido un poco especiales, ¿no? Totalmente, estamos hablando de gente cuyas bandas he admirado desde hace muchísimos años. En el caso de Cuchi, le conocí en un concierto de Sober, que estábamos como invitados, estábamos en los camerinos y surgió una gran amistad, ahora como unos 5 o 6 años. Y siempre hablamos de colaborar, porque él es un gran seguidor del blues y me dijo de colaborar en uno de mis discos de blues en Grafire. Pero él se puso enfermo por aquella época y no pudo colaborar. Entonces, estábamos hablando del confinamiento, lo típico, oye, ¿qué tal estáis? ¿Cómo estáis todos? ¿La familia? Tal. Y le dije, tío, a ver si te animas a hacer una letra para mi nuevo álbum, que estoy trabajando ahora en él. Y me dijo, bueno, ya te mandaré algo. Y si eran las 6 de la tarde, cuando le pedí esta letra, recuerdo que a las 9 de la noche me volvió a llamar y me dijo, oye, chequea el email que ya tienes la letra. Entonces la había hecho en un par de horas el tío y bueno, me hizo este regalazo que es Todo se me muere, que es una letraza, es un poema maravilloso de la forma en que él escribe. En el caso de Drogas, pues yo siempre he sido fan total de Barricada. Me parece que Drogas, tanto en su carrera en solitario como lo que hizo con Barricada, es de una calidad intachable. Y es otro regalo contar con él en mi disco. Yo tenía más o menos escrito el 70% de la letra, pero al final él acabó poniendo un poco su texto también, su manera de verlo, y lo endureció muchísimo. Él tiene esa virtud, que es que cuando escribe algo el Drogas, son como puñales que atraviesan, ¿no?, con su mensaje, ¿no? Tiene ese don. Y en el caso de Pedro Andreu, pues Héroes del Silencio con Senderos de Traición es un disco que a mí me marcó muchísimo de pequeño. Y recuerdo que subí a Zaragoza después de que abrieran el primer confinamiento, ahí por junio y tal. Grabamos en su estudio, pusimos unos cuantos micrófonos y él siempre estaba experimentando. Decía, mira, pon más micros aquí en el pasillo, que quiero ver cómo suena esta reverberación, quiero ver cómo suena si ponemos este micro en vez del otro. Y él tenía escrito en la caja de la batería una frase que ponía, nunca toques lo típico, ¿no? Y ahí me di cuenta que estaba delante de un artista en vez de no solo un batería, ¿no? Porque se tiró bastante tiempo buscando qué era lo que mejor le venía a la canción, qué era, cuándo había que callarse, cuándo había que hacer otro ritmo distinto. Y bueno, fueron experiencias que me llevo con un gratísimo recuerdo de que tres de los artistas que más admiro del rock nacional estén en este nuevo disco. Además que bueno, que tienen, aparte de su arte, porque son, como tú has dicho, artistas, ¿no? Además, aportan un grano de arena que más que un grano parecen unos cuantos cubos, ¿no? Totalmente, ya te digo, son gente con muchísimo talento, toda la experiencia del mundo. Y bueno, pues qué te voy a decir, ¿no? Salió una gran combinación porque en el caso de Pedro, quizá de Pedro Andreu, quizá estábamos más encaminados en el mismo tipo de música. Pero en el caso de Drogas y Cuchi, ellos hacen más un rock urbano y yo estaba haciendo más hard rock. Y yo creo que ha quedado una fusión muy buena, ¿no? De mezclar, era un reto mezclar diferentes mundos y que esa fusión sonara compacta y en una buena mezcla, y al final yo creo que se ha conseguido. No, yo, para mi gusto, se ha conseguido. Las cosas como son. Bueno, aparte de ellos, colaboraciones, unas cuantas en el disco. No sé si me voy a saltar alguno, porque son muchos. Edu Cominato, Alberto Sánchez, Edu Brenes también. ¿Quién más? Está Pau Sastre, Pau Álvarez. En fin, que tienes ahí unos cuantos apoyos, ¿no? Marta Prado, en fin. Bueno, sí, ha habido músicos buenísimos, como Edu Cominato has mencionado, que es batería de Jeff Scott Soto y de Soto, conmigo desde hace pues, un montón de años, a lo mejor 11 años. Luego está Pau Álvarez, que ha sido teclista de Revolver, de bueno, tocó con Joaquín Sabina, Miguel Ríos, de todo tipo, ¿no? Y es un talento descomunal el que tiene, ha grabado muchos teclados en este disco. Y bueno, pues un montón de colaboraciones. Luego, lo bueno es que en este disco yo grabé todos los bajos, todas las guitarras, lo he producido, lo he mezclado, lo he arreglado, he cantado la mayoría de las voces principales, con lo cual eso es una cosa difícil de encontrar hoy en día, ¿no? Que una, creo que lo que puedes escuchar en este disco es Jorge Salán 100%, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues... que se me acumulan las dudas y preguntas también y no sé ya ni, casi ni por dónde seguir, pero siempre seguiremos porque has nombrado a Jeff Scott Soto, has nombrado a más gente y es que tú no paras, es que estás lleno de gente con la que colaboras, gente con la que estás. Jeff Scott Soto, estás casi de continuo con él, aunque ahora evidentemente no, pero cada dos por tres, cada vez que hay un bolo de él, evidentemente tú estás ahí. Pero es que has tenido muchas más. Jolene Turner, con Miguel Ríos, Dazzleaf, yo qué sé. Es que no paras. Sí, la verdad que he tenido la suerte de colaborar con muchos artistas y músicos a los que admiro. Como dices, bueno, la lista es interminable. O sea, yo estaba viendo otro día la biografía por algún motivo y por alguien que pidió alguna historia y dije, joder, no me acordaba ni ya ni con algunos artistas con los que había tocado, ¿no? De la lista tan larga. Y la verdad que, bueno, ¿qué te puedo decir? No tener en tu disco en solitario a una persona como, por ejemplo, pues Bob Daisley, bajista de Ozzy Osbourne, que compuso Crazy Train, o bajista de Rainbow, o tocar con, girar con 6 años por todo el mundo con Jolene Turner, vocalista de Deep Purple y Rainbow, o con Miguel Ríos, o sea, artistas a los que admiro muchísimo, pues son sueños que he hecho en realidad, ¿no? Porque son gente que yo tenía en los pósters de mi habitación cuando yo crecía y era adolescente, ¿no? Y de repente verte girando con ellos por el mundo, o tocando, o grabando, o viviendo alguna experiencia musical o personal, pues bueno, es todo un regalo que... Supongo que es el regalo que te hace pactar con el diablo cuando decides meterte en el mundo del rock, ¿no? Es que, además, y ahora, como has dicho, lo de pactar con el diablo, ¿no? Ese es tu primer empuje, ¿no? Ese pacto con el diablo que se hace en el cruce de caminos. Totalmente. Esa película la vi con 8 años y fue porque me acuerdo que estábamos en un videoclub, mi padre y yo, y me acuerdo como si fuera ayer, y me dijo, son de esas cosas que a lo mejor no me acuerdo de algo que pasó el año pasado, pero de eso que tenía 8 años se me queda de por vida grabado, ¿no? Y me dijo mi padre, mira, esta película, aparecía Ralph Macchio con una guitarra eléctrica, me dijo, creo que te va a gustar, vamos a llevárnosla. Y de repente ahí supe quién era Robert Johnson, me empecé a enterar del blues, y vi un duelo de guitarras al final que aparecía Steve Vai, y me quedé tan petrificado viendo eso, fue como un rayo cayendo en mi cabeza. Y ahí pues dije, esto es lo que quiero hacer y no me preguntes cómo un chaval de 8 años sabe lo que quiere, pero yo lo supe y desde ahí no he dejado de tocar la guitarra. Bueno, desde aquí recomendamos a todo el mundo que vea esa peli. Porque totalmente de acuerdo. Yo para mí es, evidentemente, a lo mejor a nivel cine, como dicen los grandes maestros, pues no es una película que sea espectacular, cinematográficamente hablando, pero para mí es una obra maestra donde las haya, sobre todo a nivel musical, ¿no? Exactamente, estoy de acuerdo en lo que dices, no es una película no nos vamos a poner aquí a hablar de Ciudadano Kane o de Novecento, pero sí que es lo que significa esa película, que es una película pues bueno, de una historia de blues de contada bien y muy entretenida y con un duelo de guitarras final inmejorable, ¿no? Es brutal ese duelo de guitarras. Además, la gente lo puede buscar por YouTube porque está solamente ese cacho para verlo una y mil veces, ¿no? El duelo, pero vamos, yo recomiendo que la gente vea la película entera porque merece mucho la pena toda la peli. Eso es. Bueno, ahí, como digamos, como prólogo del disco, has tenido a Miguel Yagüez haciéndote ahí unas palabritas. No quería hacer crítica, como dice, pero ahí está, ¿no? Un buen prólogo para el disco. Sí, además que eso fue, yo no sé quién es Miguel, se lo agradezco de por vida, porque hicimos un concurso con los fans de las redes sociales y dijimos, oye, mira, vamos a todos los que mandéis una crónica, se le ocurrió a la compañía, a todos los que mandéis una crónica, la sortearemos, que la ganadora, la que más nos guste y tal, pues vaya en el libreto del disco. Y así surgió, y pues muy agradecido de que alguien a quien no conozco, ¿no?, mi música le haya hecho sentir esas palabras que me ha dedicado para poner en el libreto del disco. Pues nada, invocamos a Miguel Yagüez, que si nos escucha o algo de eso, cuando invitamos el miércoles esta entrevista, pues si quiere que nos llame al teléfono de la radio y así hablamos con él, si conseguimos localizarlo, ¿no? Muy bien. Lo que él dice también. Sería una buena opinión también. Y lo que sí, agradecimientos. Si la lista de gente con la que has estado a lo largo de tu vida currando con el blues, el rock y demás, la lista de agradecimientos de este disco no se queda nada corta, ¿eh? No, es que en cada disco hay, ahora mismo son tiempos complejos, ¿no? Como todos sabemos, para la música, por motivos que ya se han dicho muchas veces. Entonces hay mucha gente que ayuda a que un proyecto como este salga adelante, ¿no? Gente que está haciendo videoclips, gente que hace un libreto, familiares, músicos, en fin, una lista interminable, marcas que apoyan, pues, para que puedas financiarte el sacar lo que sea, ¿no? Y bueno, de hecho, yo hace ya tiempo, después de este, he sacado 12 discos en solitario. Y hace ya tiempo que decidí, al principio siempre era decir, quiero agradecer a todo el mundo, y venía otro disco, y quiero agradecer a todo el mundo, y al final ya te cansas, ¿no? Ya lo has hecho, y ya quieres que cuando llegue un disco solo tenga que estar la gente que ha participado de alguna manera u otra en ese disco en concreto, ¿no? Y todos los que están en esta lista de agradecimiento es gente que en este último año de alguna manera han ayudado a que esto salga adelante. Ajá. Sí, porque como bien dices, tienes unos cuantos discos, 12 discos en solitario, unos cuantos con Mago de Oz, otros dos con Avalanche, con Soto tienes otros 4 o 5. Vamos, para ti lo de grabar es como comer prácticamente. Sí, la verdad que no he parado. O sea, yo miro atrás ahora, miro los 20 años de carrera que llevo y digo, madre mía, cómo lo he hecho, ¿no? Cómo podía estar los últimos 5 años haciendo giras de 100 conciertos al año con 3 artistas diferentes, con mi carrera en solitario, girando por todo el mundo, y luego a la vez grabar, algunas veces dar clases o masterclasses, clinics, otras veces, bueno, es que de todo, ¿no? No he parado, pero soy una persona así, siempre estoy inquieto, siempre tengo que estar haciendo algo, siempre tengo que estar grabando, creando, y sobre todo, pues eso, quiero aprovechar el tiempo porque el tiempo vuela, ¿no? Como decíamos antes. Uh-huh. Y bueno, a pesar de eso, dices en tu documental es que 20 años no son nada. El documental que sacaste no hace mucho también, ¿no? Sí, es una forma de decir, bueno, que es mucho, pero en realidad 20 años no es nada en una vida, ¿no? Queda muchísimo por delante y bueno, pues ahora mismo lo que me preocupa, lo vivido ya está vivido, y lo que me preocupa es lo que queda por vivir y estoy esperando, pues, el presente que vivo muy a diario y el futuro, pues, que me depare seguir haciendo música, que es lo que realmente me gusta hacer. Uh-huh. Y aparte de esos dos conciertos, ¿alguna cosita más que tengas pensada para la presentación del disco? O no sé, porque estando como están las cosas, es complicado el decir, pues voy a hacer. Una cosa es quiero y otra cosa es puedo, ¿no? Hombre, cosas se podrán hacer en cuanto a presentaciones, por ejemplo, pues de pequeños aforos o tocar dos pases para muy poca gente o... Habrá que ver un poco cómo se enfoca hasta que vuelva a la normalidad. Evidentemente no estamos haciendo mucho de esa historia porque cada día ya sabes que cambia las noticias, cada día es una cosa nueva, cada día evoluciona o de una manera o de otra, y es muy complicado hacer planes de esta manera. Pero en cuanto sepamos un poco más, que la cosa va más tranquila, pues por supuesto que este disco se va a presentar en directo por toda la geografía española. Pues que la gente esté atenta a las redes sociales, que me imagino que es donde más lo promocionaréis, aparte de los medios que podamos y demás, ¿no? Exactamente. Entonces, pues que busquen a Jorge Salán, que Jorge Salán, pones en San Google Jorge Salán y te sale todo ahí. No hace falta casi ni que lo digamos, ¿no? Sí, bueno, la verdad que Wikipedia es una historia un poco extraña, porque no me gusta algunas cosas que tienen puesta y faltan además otras ciertas cosas que tienen que poner. A ver si alguien lo puede corregir, porque no es exacta la información que hay ahí. Y con la internet, pues eso, hay que tener cuidado con todo lo que encuentras, pero yo recomendaría que la información realmente verdadera que está por internet es la que está en mi página web oficial, que es jorgesalán.com. Exacto. Pues Jorge, pero tú pones Jorge Salán en San Google y rápido te sale jorgesalán.com. Es a lo que me refiero, ¿no? Que te encuentras. Pues sí, sí. Ahí es donde pueden encontrar la información más exacta. La más exacta y la más actualizada, además, ¿no? Aparte exacto, eso es. En Facebook y redes sociales, que iréis poniendo, me imagino, todas las actualizaciones de próximos eventos y demás historias. Eso es, sí. Nosotros somos soy una persona en Facebook, cada día voy poniendo un montón de cosas. Ahora mismo, no solo por las noticias que estamos sacando con el disco, los videoclips nuevos, las entrevistas para que la gente las escuche. Aparte, tengo un programa de radio en Radio Televisión Española, Radio 3, que hago cada sábado, y estoy haciendo entrevistas pues a compañeros de profesión. Y con eso, y bueno, pues siempre suelo estar activo en redes sociales. Pues que la gente esté atento. ¿A qué hora es el programa, para que la gente lo sepa? Bueno, en realidad no tiene hora. Es un podcast que se sube todos los sábados desde las 9 de la mañana. Ajá. Si buscan La Púa de Radio 3 Extra en Google, les aparece, y ahí ya pueden encontrar los 6 programas que he hecho hasta el momento, que son entrevistas muy extensas a Carlos Tarque de Meclán, un especial de Ilegales con Jorge Martínez, un especial Jeff Scott Soto, dividido en 2 partes, un especial, bueno, hay 6 entrevistas muy buenas, y cada sábado se pueden encontrar un nuevo capítulo de este programa de radio. Pues genial, y no me quiero marchar, no quiero despedir la entrevista sin hablar de esa portada. Que parece una explosión en el tiempo, ¿no? Es la sensación que da, ¿no? Hay como una especie de reloj y todos los cristales ahí volando. Sí, es una portada de Fernando Nanderas, un diseñador que ha hecho ya muchas portadas. Y es una cosa, bueno, el momento del tempus, ¿no? Que cuando miras de estar en un laterado, o sea, en un lateral de la derecha a la izquierda, ¿no? Es como la representación del paso del tiempo en esa foto. Bueno, pues no sé, ¿quieres decir alguna cosa más? Porque ya el tiempo se nos termina. Ya sabes que la radio, y ahora más que nunca que estás metido en ella, el tiempo es fundamental y hay que marcar mucho los tiempos. Entonces, si quieres decir algo más, estás a tiempo de contar lo que quieras. Pues muchísimas gracias por vuestra entrevista, por el apoyo. Un saludo a todos los oyentes. Les mando mucho ánimo, que estoy seguro que, bueno, vamos encaminados a que ya queda menos y a que pronto empezaremos a ver un poco la luz al final del túnel. Y estoy seguro de que antes de lo que pensamos estaremos disfrutando un poco de los conciertos en plena libertad, que es como solíamos hacer hace un año. Pues muchas gracias, Jorge, y nada, seguiremos en contacto y deseando de veros a todos, deseando de veros en los escenarios, de verdad. Muchísimas gracias, nos vemos pronto. Venga, pues hasta siempre, y bueno, antes de irme, dime qué tema quieres que ponga para despedir la entrevista dentro del disco, por saber un poco, quizá, no sé si es una preferencia o es una apetencia del momento. Bueno, solo en muchas entrevistas me preguntan, así que voy diciendo Una cada vez. Mira, en este me apetece despedir con Es momento de luchar en colaboración con el Drogas. Ajá. Vale, pues eso va a ser la despedida de esta entrevista. Es el momento de luchar y que la gente siga luchando. Una hechicera saqueó su fortuna. Él se ahogó en el mar de la noche. Son genios de la oración, negándolo todo. Con sus voces desfiguradas, los reflejos son siempre los mismos, pero no las caras. La pelea en la calle que arde y te marca dónde está tu batalla. Aquel lado de la barricada, aquel lado está tu batalla. Es momento de luchar, de rebelarse contra todo. No te dejes atrapar. Soñar con un mundo mejor. Sus rostros delatan excesos. Deducen que tienen razón en sus atalayas de poder. Su tiempo de destrucción puede ser mi creación. Mi tiempo de sumisión, ahora elige la patada y no el silencio. La patada y no el silencio, ahora rabia y sin piedad. Es momento de luchar, de rebelarse contra todo. No te dejes atrapar. No, no, no. No podrán deshacernos en el lodo. Sus mordazas caerán. Tus miserias desde la pantalla golpean nuestra boca, la mantienen callada y es protestas aplastadas sin respirar, ya no se aguanta. Bueno, pues espero que os haya resultado muy interesante esta entrevista con Jorge Solán. Y bueno, pues vamos a seguir escuchando temita de Jorge Solán. Y mientras vamos buscando noticias e historias que hayan pasado, ¿nos podéis contar alguna a través del teléfono directo? Lo repito, el 915303221. O por el WhatsApp 608-6005-51. Contadnos lo que queráis, que aquí lo soltamos enseguida. Regresó de un lugar del que nunca se vuelve. Parecía confuso, increíble a la vez. Te miraba de un modo inquietante y perdido. No sabría decirte que fuera feliz. Tocó fondo dentro de un espejismo. Resolvió que quería dejarse querer. Paraísos soñados en yermos paisajes. Decadencia y furias, dolor y enfrento con miradas de odio y rencor. Paraísos perdidos, pensamientos rotos. Hoy extrañas voces. Y bueno, si recordáis, hace ya un tiempecito tuvimos por aquí a Gato Ventura presentando su disco Delirios. Bueno, pues ya está en marcha el Delirios 2 y por ahí ya está su primer single rodando por las redes. Así que atentos, que no tardará mucho en sacar el disco, seguro. Y esperemos tenerle por aquí, como siempre. Arrastrando tu pasado, te mueves capeando el temporal. Maldices esos negros desencuentros, bendices espacios de libertad. Siempre me pediste divinas palabras, sentencias tajantes entre el bien y el mal. Nunca sopesaste todo lo que muere en esos momentos de complicidad. En el fondo de la noche, palabras sin mentira ni verdad. Hoy, deseos ocultados en las sombras, razones que nos las puede quitar. Quiero susurrarte divinas palabras. Dime tus andanzas y háblame de ti. Seremos tesoros. Y bueno, pues más aplazamientos y más caídas de conciertos, como es lo habitual últimamente. Eternal Idol, que tenía fecha con Night of Blood y Dagorlad en Madrid, pues queda aplazada para el año que viene. Lazy Mr. Goliath también se mueve para el año que viene y así seguimos. Pero bueno, vamos a dar una pequeña noticia de alegría también y una felicitación. Hoy toca felicitar a los chicos del Kamikaze, pues que hoy hace 4 años que lo inauguraron, el Kamikaze Rock Bar en Móstoles, y que bueno, pues ahí siguen, aunque les gustaría hacer fiestas más adecuadas, pero por las circunstancias no se puede. Así que esperemos que por lo menos sigan aguantando y que puedan aguantar todo este tirón. Divinas palabras, sentencias tajantes entre el bien y el mal. Nunca sopesaste todo lo que muere. Esos momentos de complicidad, divinas palabras, divinas palabras, divinas palabras en el fondo de la noche, divinas palabras, divinas palabras, divinas palabras en el fondo de la noche. En esos momentos de complicidad. Y puesto que hemos hablado de conciertos, recordaros que en la página de prijuave.es tenéis nuestra agenda de conciertos. Todos aquellos conciertos que nos vais haciendo llegar, pues ahí lo vamos poniendo. Solo tenéis que contárnoslo y ya está. Y lo ponemos. Decidnos conciertitos que sepáis, si es que sabéis alguno, que está complicado, pero alguno hay. Y otros que van anunciando gira, Obús, vaya dos pares de sinvergüenzas, estarán en Valladolid, en Pinto, en Madrid, en Sevilla, en Huerca, la Almería, en Valencia, en Vitoria y en Cáceres de momento, en León también, en Rivas, hacia Madrid, en Mieres, en Asturias, en La Coruña en Vigo y en Pamplona. Esas de momento fechas que parece que están confirmadas, siempre y cuando se puedan llevar a cabo, como estamos con toda la última temporada. Gozad del sol, de la pagana luz de sus fuegos. Gozad del sol, porque mañana estaréis ciegos. No comparto tu protesta. Y otros conocidos de Salsa Roxa, Trastienda RC, ya tienen portada y preventa de su próximo disco, Que sea lo que Dios quiera. Así es como se titula, ¿eh? Bueno, pues ayer ya estrenaron el single en el vuelo del Fénix de Radio 3. Y pues nada, cuando queráis lo podéis escuchar. Aplastante realidad, malos tiempos a contar, es el momento ya para llegar contigo a otro futuro, a otro futuro. muchedumbre fría de llantos y risas, ecos de rumores. Puedo huir caminando en un mar de vida, olvidando el mañana. Me veo hoy reflejado en ti, no pierdas tiempo. Y bueno, vamos a cambiar un poquito de ritmo, un poquito diferente, ahora lo notaréis, y bueno, y nos vamos a desplazar un poquito, vamos a irnos un poquito hacia la costa. Ahora sabréis hacia dónde dentro de muy poquito tiempo. Outside. Y bueno, pues digamos que es un ritmo contundente, es un ritmo atrapador. Lo mismo que todo aquello que van representando y que también ellos mismos, cuando salen al escenario, tienen su toque mágico. ¿Verdad que sí? Javi, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues aquí estamos presentando a Killus, que estáis ahí por Villarreal, más o menos, ¿no? Sí, parte de la banda sí, y yo estoy en Tarragona. Yo soy de Tarragona. Ah, tú estás en Tarragona, pero bueno, la banda, podemos así decirlo, es de Villarreal. Oficialmente es de Villarreal, sí. Uh-huh. Sí, sí. Y bueno, habéis sacado este año un nuevo disco con sus idas y venidas por las cuestiones que todos conocemos más que de sobra, pero sí. Aquí está sonando un poquito. Pues sí, salió el disco a principios de año, salió el 30 de enero. Y bueno, en un principio lo que iba a ser un año prometedor, un año bastante movido y bastante, vamos a estar prácticamente bastante tiempo en la carretera, pues como todos saben, ya se jodió, tal cual. Se complicó la cosa y bueno, pues el resto no hace falta que explique nada más. Y nada, pues todos los planes, como muchas bandas amigas, todos los planes pues se han aplazado, se han cancelado. Y bueno, en un principio es bastante frustrante porque el disco es uno de los, o sea, creo que hasta a día de hoy es el disco más maduro de la banda, es el disco donde se ha trabajado muchísimo. El año pasado fue un año bastante intenso en cuanto a composición y demás, y muy teníamos muchísima ilusión y la seguimos teniendo, que conste. Lo que pasa que claro, las circunstancias y los hechos pues han hecho que haya esta frustración un poquito por la situación, pero bueno, nosotros ahí estamos, no paramos y estamos preparando cosas muy interesantes. Eso, de eso no me cabe ni la más mínima duda, porque lleváis como grupo, aunque creo que tú llevas algo menos, 20 años. Sí, la banda va cerca ya de los 21 años. Yo entré en el 2018, yo llevo otros tantos también en la música. Sí. Y bueno, o sea, digamos que sí, que ya no nos coge... O sea, nos ha cogido un poco imprevistos todo esto, pero bueno, no nos coge con esos... cuando empiezas en una banda, que todo esto hubiera sido como muy catastrófico, ¿no? Cuando eres adolescente, pues las cosas no las analizas ni las metes hacia adentro de la misma forma que con ya una cierta edad, ¿no? Que, bueno, aprendes a entender, aprendes a digamos que a estar ahí y esperar que la cosa mejore. Uh-huh. Bueno, vosotros teníais 5 álbumes hasta la fecha, ¿no? Sí. Y ahora pues os decidisteis a sacar un nuevo disco, contando ahora. Bueno, este es el séptimo disco. Ah, yo tengo anotados 5 nada más. No, son 6, este es el séptimo. Sí, sí. Pues a ver, yo tengo God Bless Us, Extinction, Never Something Was Real, Siente el Monstruo y Ultra Zombies. ¿Cuál es el que me falta? Imperator. Ah, vale. Sí, sí. Pues me lo apunto para también engancharlo, porque hay que buscarlo todo. Entonces este es el séptimo disco titulado Devilish Deeds. Eso es, Hechos Diabólicos. Es un disco bastante conceptual, donde expresa, bueno, es un disco donde se habla de muchos factores del ser humano y, bueno, paradójicamente y de alguna manera vinculante, el disco ha tenido mucho que ver con la actual situación y un poquito la conspiración y un poquito los cimientos de lo que muchas personas consideran que ha sido esta pandemia, por ejemplo, y de dónde viene todo esto, ¿no? Pues digamos que de alguna forma, inconscientemente, por supuesto, el disco está basado un poco en ese retorcimiento del ser humano. Sí, somos un poquito bastante retorcidos, sobre todo en determinados momentos, ¿no? Desde luego, desde luego. Bueno, yo voy a hacer un pequeño resumen del disco, Teniendo en cuenta también un poco los títulos del disco, un poco a mi aire, porque como están casi todos en inglés, sí. Menos un tema que lo hacéis en castellano, que es El Péndulo, luego hablaremos sí. de él. Sí. Y a ver qué te parece, a ver si me acerco a ese concepto del disco. ¿Vale? Venga. Bye. Esa canción apocalíptica que narra los hechos del diablo, que se piensa ser el vórtex de un universo donde no hay más esperanza, puesto que el anticristo ascendente busca el fin del Vaticano. Pero aparece un flash de misericordia en el que por la muerte deseo que suceda algo efímero que dure para siempre. Vivir en total justicia. Ayúdame, levántame, sigue ahora el péndulo con la mirada. Verás cómo eres parte de la solución a un paradigma perfecto. Esto es muy kafkiano, ¿eh? Me gusta mucho. Un poquito. Muy, muy, muy kafkiano, sí, sí. Y muy, muy también un poquito de Nietzsche, pero la verdad es que de las pocas críticas y resúmenes del disco, mejor narradas y explicadas que he oído nunca. Felicidades, es verdad, pues, muy bien. Pues muchas gracias. Y bueno, pues es un pequeño regalo que hacemos desde Salsa Roxa, pues eso, cogemos los titulitos, los ponemos un poquito en orden, por supuesto, y bueno, con una traducción, a lo mejor alguna traducción de algún título, pues ha sido un poco libre, ¿no? Para bueno, pero bien, ¿no? Pero lo resume al 10, o sea, lo resume perfectamente, está perfecto. Me gusta mucho, de hecho, me ha gustado mucho, me ha sorprendido y no obstante eso, me ha recordado un poquito el tema kafkiano, no sé. Muy bien, pues, muy bien. Pues nada, a lo mejor es que vuestra vista un poco con todo este tema ha sido un poco kafkiana para realizar este disco, ¿no? Sí, inconscientemente podría ser. Yo la verdad es que soy muy, muy fan de estos filósofos y bueno, de alguna forma, pues cuando escribí las letras, digamos que quise plasmar un poquito, cambiar un poquito el concepto de letras que antiguamente se estaba haciendo, que era un concepto un poquito más basado en el terror de más de serie B y cosas así. Y digamos que este disco es el disco más serio de la banda, donde ya se hablan de asuntos reales y muy basados en cosas duras y en movimientos frustrantes de parte de la humanidad, como puede ser el Vaticano, como puede ser la sociedad, o sea, los altos políticos. Y bueno, está muy, muy mirado con lupa, desde luego. Uh-huh. Y se nota que os lo habéis currado mucho, mucho para conseguir todo ese concepto, unirlo, ¿no? Y enlazarlo en un solo disco. Sí, la verdad es que ya cuando comenzamos a escribir las primeras canciones, ya veíamos venir que se deparaba, que se preparaba algo realmente grande en nuestro mundo, o sea, musicalmente, porque claro, lo que ha acabado siendo, la verdad es que es algo frustrante, ¿no? Como muchas bandas, todo este tema de esta impotencia de tener que quedarte y no poder salir a presentar un disco tan, tan trabajado. Con sus virtudes y sus errores, como todos los discos, y sobre todo siempre intentando mejorar, pero desde luego le teníamos muchas, muchas, muchas ganas a este álbum y a los escenarios presentándolo. Uh-huh. Bueno, de hecho, además también la portada es bastante conceptual, ¿no? Sí. Al menos tengo esa sensación. Ahí hay como sí. una especie de estrella por detrás. Unas llamaradas digamos que es el los dos cráneos representan un poco el asunto del hombre y el mono, ¿vale? De la descendencia, y esa evolución crea una niebla, que esa niebla roja es el mal del propio ser humano. Y digamos que ese es el concepto básico, es un concepto muy básico de la portada, pero nos gustó mucho Max, el chico alemán, un amigo mío que lo hizo, de Lightbuild, lo captó a la primera, tiene además, me gusta mucho su estilo, tiene un estilo muy, muy artístico, muy, muy dramático, y bueno, no descartamos seguir trabajando con él para futuras ediciones. Lógicamente. Y Y además, yo es que soy un poco quisquilloso y me fijo en puntillas que a lo mejor no tienen nada que ver, ¿no? Porque esos dos cráneos están apoyados en algo. Sí, es como una especie de columna, es como un soporte que es si hubieras visto el concepto genérico, es como una especie de columna. Lo que pasa es que, claro, nosotros hicimos solo la parte de abajo y es como un soporte, es como un tronco, ¿no? Un tronco-columna, por decirlo de alguna forma, que sostiene esos dos cráneos. Ajá. Y encima de los cráneos hay como esa especie de, llamémosle, lugar donde se crean cenizas, como un cenicero, que es el que crea esa niebla y sube. Pero realmente la niebla viene de abajo, del tubo, del cráneo. Exacto. Viene del interior, ¿no? Que ahí podríamos decir que sería, aunque el paradigma perfecto es un tema anterior todavía, sí, ¿no? Que es una reedición del tema, pero podríamos decir que ese paradigma y esa solución puede estar ahí dentro, ¿no? Por supuesto, sí. De hecho, cuando grabamos A Perfect Paradigm, a finales del 2018, para presentarme a mí como nuevo cantante y demás, cuando empecé a escribir la letra no quise alejarme demasiado con Devil's Ditch del concepto, y digamos que creamos un disco conceptual, y eso es lo que se ha intentado mantener. Y bueno, no lo descartamos seguir haciéndolo, porque el tema de conceptualizar un disco, a mí siempre me han encantado los discos conceptuales, como Pink Floyd, discos de los 70, de Blue Oyster Cult, este tipo de bandas del rock mágico, que se llama, y que bueno, aunque te parezca extraño, me encantan. O sea, este tipo de bandas de los 70, donde mezclaban las ciencias ocultas con el rock, a mí me gusta mucho. Te gusta, y te gusta además indagar sobre ello. Por supuesto, sí. Bueno, vamos a hablar un poquito de algunas canciones o de todas, como tú quieras. Un poco, pues, para que la gente sepa hacia dónde va el enfoque de ese tema, ¿no? Sí. Por ir viendo, ¿no? Un poco. Ese Canticum Apocalíptica, ahí mezclando un poco el apocalipsis con una simple canción, ¿no? Sí. Es la apertura del disco, y bueno, ya dice cosas, si no recuerdo mal, ahora que intente memorizar la letra, porque bueno, son esas cosas que aunque tú hayas hecho tu disco, muchas veces estás mucho tiempo sin escucharlo, entonces a veces intentas recordar. Y bueno, creo que habla acerca un poquito de los de las paredes que ocultan muchas mentiras, es un reflejo, y es lo que se esconde y se revela, demonios que crean su propia semilla en el pecado, y bueno, digamos que te está introduciendo un poco en lo que se te viene encima, ¿no? Lo que es todo el álbum, todo el concepto, pero siempre adornado con esas libaciones de impureza, ¿no? Ajá. Bueno, el último disco que estáis, vamos, el último single, si no se me ha pasado nada por ahí, es el de Vortex, que estáis ahora en pleno apoge con él, ¿no? Sí, el videoclip salió poco después de o sea, prácticamente a principios de año, y la verdad es que fue de los primeros temas que hicimos, y desde el primer momento ya lo vimos muy claro como canción single, pero por muchos sentidos, porque era una canción con ese punto de single, pero aparte porque era una canción que representaba una nueva era. Era un cambio muy drástico con esas sinfonías y como más orquestal, más sinfónico, más teatral, más dramático. Y lo vimos claro que era un tema que tenía que estar representado en videoclip, y bueno, la verdad es que creo que es una canción que las reproducciones de Spotify, por ejemplo, lo han dejado evidente, y es que tiene muchísimas, muchísimas, y funcionó muy bien. De hecho, al principio vimos y estábamos un poquito ya al tanto de dichas reproducciones de las plataformas digitales, y es uno de los temas que más ha funcionado. Uh-huh. Otro que también estáis metiendo caña con él es el de Némesis. Némesis es un tema muy representativo de Quilas. Es un tema que aún mantiene la esencia de la banda, pero con un enfoque distinto, un enfoque más moderno, incluso me atrevería a decir con ciertos toques del heavy, sobre todo por las guitarras, aunque al principio parezca un tema como muy Quilas, muy de metal extremo, muy de industrial. Tiene un momento, hay un momento del tema que hay guitarras armonizadas con esa influencia de bandas como Iron Maiden y bandas así, pero no significa que hayamos querido crear un tema de Iron Maiden, todo lo contrario, sino que es un tema, y ya conceptualizo y globalizo todo el álbum, en el que digamos que los tabúes los hemos dejado al lado, es decir, hemos experimentado con tantas cosas. En este disco hay hasta guitarras acústicas mezcladas. Lo que pasa es que no están en primer plano porque tampoco es el momento ni el lugar, pero es un disco que tiene muchísimos elementos y de diferentes instrumentos. Y Némesis, digamos que el punto fuerte es ese estribillo muy épico, porque mezcla la esencia de siempre de Quilas con un toque moderno, pero a la vez clásico del metal, ¿no? Uh-huh. Algo que hay que escuchar. Luego pondremos algunos temitas después de la entrevista. Iremos poniendo algún temita que otro del disco también, para que la gente le vaya sonando y que lo compre, que eso, claro, también que es importante, ¿no? Por supuesto. Ya que no se, sí, sobre todo en directo, por lo menos que se os escuche. Sobre todo ahora que es un momento difícil para los artistas, es un momento complicado en el que estamos prácticamente con la soga al cuello y bueno, intentando mantenernos como banda de la mejor manera, y bueno, llevándolo lo mejor posible, y sobre todo la plataforma que más nos puede ayudar ahora mismo es que la gente escuche en Spotify, que lo compre el álbum, que estén constantemente aportando su granito de arena en nuestro trabajo, ¿no? Que es todo lo que está editado, el merchan, etcétera. Bueno, ¿y cómo se puede hacer la gente con el disco físico, el merchan y demás? Directamente pueden escribir a la web del tridente.es, del nuestro sello de Maldito uh-huh. Records, y allí pues muy fácil, hay un enlace y bueno, allí se puede comprar todo. Y luego directamente en todas las plataformas de streaming, de Spotify, Amazon, todas, uh-huh. se puede adquirir también. Bueno, pues que la gente vaya teniendo en cuenta. Y bueno, y también cómo conocer y dónde conocer y dónde estar al día con la información del grupo. Eso es importantísimo también. Sí, por supuesto. Pues, por supuesto, nosotros estamos en las sombras creando cositas, que supongo que después querrás hablar de ello, ya imagino, sí. y bueno, poco a poco estamos haciendo, pero sobre todo, aunque no lo parezca, nosotros no hemos parado desde el primer momento que se declaró el estado de alarma y nos tuvimos que encerrar, empezamos a trabajar en muchas cosas. Mm. Y bueno, vamos a tocar otro par de temitas más del disco y vamos a ver lo que pasa en las sombras después. Porque es que me ha llamado la atención, y me imagino que a todo el mundo le suele llamar, un grupo que canta en inglés y de repente, ¡pum!, el péndulo en castellano. Bueno, es un tema que ha llegado muy, muy directamente a la gente, ha llegado al corazón de la gente. Pues es un tema que habla sobre no caer, o sea, sobre, digamos que has caído más bajo, has caído lo suficientemente al suelo y estás aguantando todo lo que te están aplastando por encima. Es decir, estás intentando soportar el peso del caos, del precio de vivir en un mundo que te está pisando diariamente, ¿no? Entonces es un tema que queríamos plasmar directamente en nuestro idioma nativo por dos razones. Una, porque queríamos rendir tributo al disco Extinción, un disco que se hizo íntegro en castellano, y un tema porque decidimos hacer un tema en castellano, y cuando escribí la letra, toda la banda dijo que ese tema debería ser en castellano. Entonces decidimos que fuera ese y creemos que ha llegado muy bien. Y los cuatro conciertos que hicimos de presentación a principios de febrero y marzo, ese tema yo de hecho recuerdo perfectamente en Murcia y Castellón prácticamente soltar el micro y la gente cantar todo el estribillo y ver a la gente completamente con la vena en el cuello. O sea, eso es importante y claro, es lógico porque hay que tener en cuenta siempre que el inglés es el idioma del rock, por mucho que digan, pero a mí, por ejemplo, me encanta cantar en castellano porque también representa algo importante de nosotros, ¿no? Y para algo estamos ahí. En España, ¿no? Por supuesto. Y está ahí. Y la gente le llega al corazón y lo canta, lo grita. Y bueno, la verdad es que fue apoteósico. Yo lo recuerdo como algo muy especial. Pues seguirán surgiendo recuerdos especiales, seguro que con este tema y con este disco. Y además, con otra característica muy vuestra, que quiero que me la cuentes tú también, y es cómo os presentáis en el escenario. ¿Cómo nos presentamos en el escenario? Sí, porque no es lo habitual que vayáis con un vaquero, un Nicky y ya está. muchas veces estamos en el camerino. Y es el momento ese de empezar a maquillarnos. Nosotros prácticamente tardamos como una hora y pico en estar listos. O sea, nosotros acabamos de hacer el soundcheck, las pruebas, y ya prácticamente nos tenemos que encerrar y empezar a maquillarnos, pero básicamente porque es que es la indumentaria de la banda. Es una cosa que va ligada al 100% con la música. Es decir, Killas no es en música y ya está, ni es imagen y ya está, es los dos por igual. Exacto. Entonces, digamos que la estética y la imagen de la banda es una cosa muy representativa de ya hace muchos años, incluso ya cuando yo no estaba, es una cosa que ya les ha representado a toda la banda desde un principio, y por supuesto con los años ha ido evolucionando y ha ido cogiendo como más peso, más personalidad, y sobre todo llegar a encontrar el monstruo que todos tenemos dentro, y es una forma de liberarnos y de sacar toda esa furia, ¿no? Pero por supuesto el maquillaje es fundamental y es algo que no concibo yo la banda sin esto. Lo que pasa que sí que es una cosa que puede estar en constante metamorfosis y evolución. O sea, no descarto que para el próximo, no lo hemos hablado todavía, para el próximo disco quizás modificamos cosas o ampliamos, pero siempre va a haber una imagen y un maquillaje. Ajá. Bueno, para quien no lo sepa, pues que busque fotos de Killas en sí, en la, hay, la, hay web, muchas cosas, que hay muchísimas, web. Hay muchísimas sí, por sí, ahí. Sí. Y así pues se hacen una idea de la imagen que lleváis, ¿no? Sí. Bueno, es una imagen muy inspirada en antiguos, bueno, digamos que todos hemos crecido con los clásicos, hemos crecido con Alice Cooper, con Kiss, con King Diamond, este tipo de artistas que han mezclado lo musical y lo teatral y que no conciben su espectáculo sin esa teatralidad, sin esa imagen. Pues nosotros lo hemos adaptado de una forma, pero intentando evolucionar constantemente y viviendo el mundo y en el siglo que vivimos, ¿no? Que bueno, estos son los pioneros. Pero bueno, artistas como en su momento, pues Marilyn Manson, Rob Zombie, este tipo de Nine Inch Nails, que de alguna manera más sutil, pero siempre han florecido a luz el tema del maquillaje. Y nosotros lo hemos llevado poco a poco hasta nuestro punto. Es lo que te he dicho anteriormente, ¿no? Que estamos en constante evolución pero por supuesto siempre con unas influencias de los clásicos y de los grandes, ¿no? Y hablando de clásicos, uno de los temas del disco es un una versión clásica de Roxette. Sí, Roxette Deluxe. Deluxe. Cuéntanos algo de por qué meter ese tema ahí en penúltimo sitio. Estábamos grabando el disco, estábamos trabajando con las demos y demás. Y bueno, digamos que con nuestro sello, con Maldito Records, nos comentó Emilio, que es el jefe de Maldito Records, nos dijo que opinábamos, que nos parecería la idea de introducir un tema, una versión de los 80, de algo que estuviera totalmente alejado al rock y al heavy en general. Y la verdad es que desde un principio la idea nos pareció cojonuda, nos pareció muy interesante porque es un reto, no deja de ser un reto. Entonces empezamos a indagar en algunas versiones y demás, y al final llegamos a la conclusión, recuerdo que Rook, el guitarra, dijo que opinamos de Roxette, pero no teníamos clara la canción, porque Roxette tiene muchos singles, sí, que todos hemos escuchado. Y cuando dijimos Roxette, yo rápidamente dije Deluxe. Creo que Deluxe podría funcionar. Empezamos a escuchar Deluxe, empezamos a recordar nuestra infancia, porque en el fondo es algo que todos hemos crecido con esas canciones icónicas. Y así lo hicimos. Tiramos adelante, creo que quedó una versión curiosa. Lo que pasa que también tuvimos un momento de inflexión y de duda, porque justamente cuando estábamos mezclando el álbum, estamos, y esto es verídico, y puede parecer una campaña de marketing o algo puramente publicitario, pero no, es 100% verídico, y nos pasó. Estábamos en el estudio mezclando la canción, literalmente, cuando recibimos un mensaje de que había muerto la cantante de Roxette. Había muerto María Fredriksson de Roxette. Entonces, claro, en ese momento tuvimos un momento un poco ambiguo, un poco confuso, porque, claro, cambiaba mucho la cosa. De repente no queríamos parecer oportunistas. Claro. Claro, es que es verídico. No queríamos parecer oportunistas porque realmente nosotros queríamos hacer la versión como tal, pues como muchas bandas hacen versiones de temas icónicos, favoritos, de grandes temas en general. Pero nosotros en ese momento estábamos en el estudio y tuvimos esa duda. Entonces nos llegamos a plantear no sacarla. Llamamos a nuestro sello, a Maldito, y ellos quisieron tirar adelante con el proyecto y quisieron tirar adelante con la iniciativa de editar la versión. Nosotros dijimos que sí, pero con una condición. Queríamos dejar un comunicado de que la banda no era nada oportunista y que lo que estaba buscando simplemente era hacer una versión de una banda que había representado una década, pero sobre todo queríamos mantener el respeto hacia el fallecimiento de la cantante María Fredriksson. Y eso está por las redes, está publicado por allí. Entonces, digamos que la canción salió, pero siempre con esa newsletter, con ese previo, esa previa noticia de que de que nosotros no queríamos ser oportunistas y que editábamos la canción bajo ese punto de vista y sobre todo por respeto y como tributo. Pues algo muy loable también por vuestra parte, ¿no? El que lo hagáis y que lo digáis, ¿no? Sí, porque ya sabes cómo el mundo del arte en general, hay mucho hater, hay mucho que va conspirando por detrás y tal, y es que realmente no queríamos ser eso, oportunistas y alguien que literalmente le suda dos cojones que haya muerto un artista de esa envergadura, ¿no? Y nosotros estamos en el mismo barco, en diferente escala, pero hay que, sobre todo, hay una cosa que se llama respeto y eso es lo que hemos intentado hacer. Y sobre todo, bueno, creo que la canción ha quedado muy bien. Las reproducciones, igual que Vortex, fueron apabullantes, se disparó. Y muy bien, muy bien. Fue genial y es uno de los temas que, cuando hemos podido tocarlo en directo, es un tema que canta solo. Directamente suena solo, porque solo tienes que darle el micro, apuntar a la gente ya canta esa canción. Entonces es un tema muy pensado para eso, para el directo. Ajá. Bueno, la verdad es que yo creo que cualquier tema es perfecto para el directo. Cualquiera. Está muy pensado. La verdad es que Kilas siempre no dejamos de ser un poco, digamos que ilusos y de alguna manera oníricos, como cuando eres niño, ¿no? Que siempre piensas esto cuando empiezas la música, cuando toques en directo. Creo que esa ilusión nunca hay que perderla, y sobre todo nosotros a la hora de componer siempre lo visualizamos de cara al directo, ¿no? De cara a las sensaciones con el público y demás. Y ese punto de vista siempre está, y independientemente aunque trabajemos con tecnología, con las máquinas, con nuestros estudios y demás, siempre está ese punto de vista de que lo importante siempre es el feedback con la gente, y el resultado final es ese, el que la gente le atrapes y que le llegues al corazón. Y para eso nada mejor que en cuanto se pueda ir a veros. Y ya está. Por supuesto, eso, deseando. Eso segurísimo. Y bueno, ¿te piensas que me he dejado las sombras por ahí perdidas? No, sé que no. Pues háblanos de las sombras de Kilas. Bueno, pues directamente nosotros, como bien he dicho anteriormente, hemos estado trabajando en cosas que, bueno, en pequeñas ideas que estamos preparando para sacar, porque directamente nuestro álbum Devil's Ditch, de alguna forma y desafortunadamente, ha quedado un poco, no en el olvido, pero sí que ha caído un poquito en ese punto de ambigüedad, de que está en un laberinto por la situación. Entonces, nosotros queremos volver a renacerlo, y nos gustaría preparar cositas nuevas, y estamos trabajando en nuevos temas y cosas que ya hay unas demos muy interesantes. No puedo dar más información, pero estamos trabajando en material nuevo, que si no pasa nada, en breve saldrán cositas, ¿vale? Y sobre todo lo más importante, y es lo que hemos estado trabajando desde principios de septiembre, que es en un streaming que se va a publicar el próximo día 28. Es un streaming que no sé si alguien ya habrá podido ver en nuestras redes sociales, el tráiler y demás. Uh-huh. Es un streaming que hemos hecho en Castellón, en un lugar muy especial, llamado Twix and Rose. Es un plato muy, muy profesional, y bueno, hay muchísima gente detrás trabajando, mucho profesional que está en la misma situación desesperada, igual que nosotros, con falta de trabajo y demás. Y es un streaming que como bien se está utilizando ahora mismo estas plataformas para intentar recopilar el máximo dinero posible, pues para poder afrontar la situación de escasez laboral, básicamente, porque desde músicos hasta técnicos, fotógrafos, etcétera, estamos todos en sequía laboral, en sequía de trabajo. Y todo ese parafernalia que se ha montado en el streaming es para intentar que todos podamos, básicamente y vulgarmente, pagar facturas a final de mes. Entonces, creo que tiene unos precios muy asequibles. No es nada caro. La entrada son 6 euros, que quien quiera simplemente tiene que entrar en nuestras redes sociales y linkar a un enlace que hay. Por ejemplo, para más seguridad, yo propongo que la gente entre a nuestro Facebook, por ejemplo, de Kilas, y busque el enlace que está en los últimos posts, que le dé al enlace y directamente le llevará a la web, donde puede comprar la entrada. Y bueno, hay unos packs con diferentes precios, porque hay camiseta exclusiva, hay una sudadera y demás. Y básicamente esto es porque la banda tenía muchísimas ganas de tocar. Evidentemente no hay el mismo feedback, por supuesto, pero hay mucha ilusión y es 100% Kilas. Y sobre todo, lo más importante de todo es intentar aportar ese granito de arena para que los artistas y los que hay detrás de los artistas podamos seguir adelante. Es que es muy, muy complicado el poder hacer cosas así. El otro día nos comentaban que en un concierto en directo con una reducción de aforo bestial y demás, pues que la sensación era muy agridulce, ¿no? Sí, el dulzor de estar subido en un escenario y lo agrio de ver a la gente en la situación en la que tenía que estar, ¿no? Es frustrante y sobre todo de cara, tanto como el público como para el artista, los dos bandos tienen sensaciones extrañas por igual, porque el público, yo cuando veo, hay veces que veo ciertos vídeos en las redes sociales y veo a la gente disfrutando, desfasando, bailando. Yo sinceramente soy, llámame de la vieja escuela y demás, no me gustan las nuevas tendencias de tener que adaptarnos a esto. Está claro que hay que hacerlo y paradójicamente estaba hablando de eso hace 3 minutos, de que le invito a la gente porque es una cosa, pero en el fondo es una cosa que espero que sea temporal, porque yo lo que quiero y lo que deseo y lo que necesito y me gusta es subirme a un escenario y ver a la gente disfrutar. Eso es lo que artistas como en nombre de todos nos gusta hacer. Y respeto a artistas de tallas medianas y grandes que han decidido no hacer esto. Supongo que su punto de vista es relativo, su bolsillo también es relativo y su manera de pensar es respetable. Pero en el fondo, lo más importante es que siempre y siempre y siempre hay que tener el contacto con el público y espero que esto cambie pronto. Pues esperemos que sí, aunque la cosa está muy, sí, está muy complicado. Está muy complicado. Pero, pues eso, es lo que nos toca vivir en estos momentos. Es muy, muy, muy jodido, muy complicado. Lo que sí, yo sí que digo con todos los que hablo y demás, que hablamos del tema de streaming, que se tenga mucho cuidado, ¿no? Porque yo he visto streaming en directo bastante buenos y otros que había un desfase entre la voz y la imagen bastante considerable, ¿no? Entonces, pues hay que tener cuidado con esas cosas también, ¿no? Bueno, nosotros puedo presumir de que gracias a los profesionales que han trabajado en ese streaming, siento total confianza y tranquilidad de que eso no va a pasar, porque confío en ellos, es una empresa que se dedica a esto. Y desde luego es un streaming muy, muy, muy profesional. Respeto, por supuesto, a los artistas que lo hacen pues con menos envergadura de todo, más underground, con menos recursos y demás. Todo es respetable. Pero desde luego confío plenamente en la profesionalidad de los que hay detrás de las cámaras. A ver, sí, y yo lo digo básicamente porque, en fin, nos podemos meter en 100.000 historias, ¿no? Y claro. Pero, a ver, si no tienes medios, no quieras hacer algo que no puedes, ¿no? Desde luego. Eso es algo bueno, que a ver, refiero, ¿no? Es lo que digo, que hay quien los hace con unos recursos mínimos, pero a ver, no nos olvidemos de que esto al fin y al cabo es una manera de que toda banda ahí siga con su llama encendida de alguna forma, ¿no? Y hay los que lo hacen con muchos millones de euros y de dólares detrás, y los que lo hacen con la recolecta de 4 colegas y 4 amigos que tienen una banda y que creen y confían en su proyecto y lo hacen con todo el amor del mundo, y eso también es respetable. No, a ver, si yo soy lo que más respeto, claro. si a mí yo lo digo porque es que alguna de las que he visto, ya te digo, con bastante, o sea, hasta un segundo de diferencia entre sonido y la imagen, y no eran precisamente de los que lo han hecho en casa como podían. Ya, entiendo. Vale. Por eso lo digo, ¿no? A ver, las bandas que tienen lo que tienen y se limitan a... Pero bandas con nombre, bandas grandes que tienen un buen... No voy a decir un buen colchón, tienen mucho apoyo por detrás y que les pase eso, pues... ¿Qué quieres que te diga? Ya, está claro que bueno, que hay bandas que por su, como tú bien dices, por su propio nombre merecen proyectar algo más profesional y que no pasen estas cosas que le pasarían a cualquiera, a bandas sin presupuesto. evidentemente. Claro. Pero una banda sin presupuesto es que si no llegan nada más que a ciertos medios, pues es lo que hay. Por supuesto, sí, sí, hay, tal, ¿no? Cual, tal cual. Pero yo te digo que hay bandas pequeñas que se hacen el streaming en Facebook porque no tienen manera de hacerlo, hacen un Facebook Live porque no tienen medios para más y que se ven y se oyen incluso mejor que algunos grandes conciertos. Yo desde aquí ya aprovecho para invitar a todo el mundo a que colabore en ese streaming porque creo que no va a defraudar. Puedo presumir, he visto ya imágenes de ello y puedo presumir. De hecho, hay un tráiler en nuestras páginas, en nuestras redes, redes sociales. Hay el tráiler y se puede ver un poco el calibre. Pues que la gente se acerque a vuestras redes sociales, que pongan, yo lo voy a decir a lo bruto, ¿vale? Porque en vez de decir Quilas, yo digo arroba Quillusband y que lo busquen. Eso es. Y ahí sí, sí. Os encuentran rápidamente. Tal cual, tal cual. Es que si digo Quilas, los que no saben de inglés nos... Bueno, no nos entendemos, ¿no? Aquí, ya está. Efectivamente. Está claro. Pues muchas gracias por habernos atendido. Un placer, de verdad. Se nos ha pasado ya el tiempo así volando, por lo menos a mí se me ha pasado. Sí, hemos estado perfectamente 3/4 de hora volando. Sí, sí. Pero yo antes de despedirte quiero que me digas qué tema fuera parte del Vortex, que ya lo hemos escuchado, para que la gente escuche más temas, ¿cuál sería el siguiente tema que te gustaría escuchar? Y si me puedes decir los motivos, mejor todavía. Yo le tengo cierta debilidad a un tema que no es 100% representativo de Quilas a nivel... Esto suena a Quilas, sino que es un tema que suena a los nuevos Quilas. Es un tema que representa, digamos, el nuevo concepto de banda. Y es un tema que se llama Ephemeral. Ajá. Que ya lo dice todo, la palabra efímero. Es algo... Efímero total. Sí, sí, exacto. Entonces a ese tema yo le tengo cierto cariño y cierta debilidad y me gustaría que todo el mundo lo escuchara. Pues lo vamos a poner ahora inmediatamente y agradecerte si tienes algún detallito más que quieras contarnos, estás todavía a tiempo. Pues nada, un placer, muchísimas gracias a vosotros por estar al pie del cañón con el mundo de la radio, que es un mundo que actualmente no es fácil, como todo, como la prensa y demás, tanto por las redes sociales, la tecnología y demás, todo lo está absorbiendo. Y es un mundo que es muy muy romántico, muy nostálgico y 100% respetable y hay que apoyar, sobre todo. Y a todos los fans de la banda, gracias una vez más por estar ahí, que recibimos siempre muchísimos mensajes preguntándonos cuándo vamos a tocar, cuándo vamos a hacer cosas y nos gustaría contestar a todos y sobre todo nos gustaría contestar con una respuesta cierta, pero es que hoy en día, dada la situación, todo es bastante confuso y preferimos no hablar mucho y hacerlo cuando realmente se pueda. Y básicamente lo que nos encantaría es que 2021 hubiera un corte ya toda esta mierda y pudiéramos volver a nuestras costumbres. Pues ojalá que sea así y nosotros también tenemos ese deseo y muchísimas, muchísimas ganas de ir de concierto, te lo puedo garantizar. Pues Javi, muchas gracias, encantado de hablar contigo y pues eso, que dejamos que esto que deje de ser efímero y que sea tajante verídico. Y verídico a partir de cuanto antes mejor. Eso es, gracias. Hasta siempre. Chao. We'll be right back. while the fiend or demons are escaping the Bueno, pues poco más os puedo decir ya por hoy. Simplemente pues que han sido dos entrevistas, a mí me ha encantado, me lo he pasado genial. Espero que vosotros también, que disfrutéis de la música, que tenemos aquí una musicaza de tres pares de narices y que el miércoles que viene estaremos aquí. Mientras tanto, si queréis ver los conciertos, os lo recuerdo, página prijuave.es. Hay un apartadito, agenda. En la agenda tenéis todos los conciertos que nos vais haciendo llegar. Y por lo demás, tener mucho cuidado. No os paséis ni os coléis con ciertas cosas, que ya veis cómo está el panorama. Ahora se abre un barrio, ahora se cierra otro aquí en Madrid. En Andalucía creo que cerraron todos los pueblos. No se puede ir de un pueblo a otro. En fin, es un jaleo que no nos aclara a nadie. Esperemos que alguna vez nos lo aclaren. De momento, a seguir aguantando y a pasarlo bien, bien, bien. Y por lo demás, la semana que viene, aquí, con nuevas cosas muy, muy, muy interesantes. Tonight, feeling the heat of the flaming light.